muy atrevida. Que se quiere saber quién es la malumbia. Es una cosa rara y bien atrevida. No es otro ritmo de cumbia. Es una narcopolilla. No es otro ritmo de cumbia. Es una narcopolilla. Como si se tratara de algo inofensivo. Es una mariposa que come la coca. Como si se tratara de algo inofensivo. La están poniendo de moda para acabar el cultivo. La están poniendo de moda para acabar el cultivo. La malumbia, la malumbia, la malumbia, la malumbia. La están poniendo de moda para acabar el cultivo. La están poniendo.